Diego Colombres. Imagínate una foto: Moyano, Caló, Barrio Nuevo, Micheli, Yasky. ¿Qué los unió? La unidad sindical, el viejo apotegma peronista de la unidad. No. La unidad en la acción. Los une el miedo, sí, a los despidos, sí, y la situación de ganancia. Todo eso los congregó esta tarde en el Congreso de la Nación, en una reunión de comisión en la que además estuvieron dirigentes políticos de la oposición: Massa, Stolbizer, Bossio, pero también algunos del Frente para la Victoria, Recalde, De Petri y Plaini, que es un líbero, va y viene. ¿Qué se acordó ahí? Bueno, fundamentalmente que se va a hacer un planteo fuerte en contra del tema ganancia, fundamentalmente pedir que el mínimo no imponible se levante por arriba de los 30.000, como el gobierno lo planteó, pero quedó con la sábana corta porque las escalas no las modificó. Entonces cualquiera que ahora cobre la paritaria va a entrar a pagar el impuesto, y se calcula que 1.5 millones de trabajadores podrían quedar incluidos dentro de él. Y el tema despidos, allí no hay unidad en la acción, hay algunas diferencias. Algunos creen que mejor es plantear la doble indemnización como instrumento, otros plantean directamente una ley que frene los despidos y que se declare la emergencia ocupacional. Allí tampoco hay unidad, algunos piensan que se puede hacer por 6 meses, otros por 1 año. Lo concreto es que ingresaron 2 proyectos, uno del Frente para la Victoria y otro del Frente UNA. Y ahí comenzará la discusión en el marco del Congreso. ¿Qué acaba de decir Michetti? Lo escuchamos recién en estos micrófonos. Bueno, concretamente que el gobierno va a proponer un proyecto propio y que va a discutir que va a plantear la oposición. ¿Qué está diciendo Mauricio Macri en una entrevista que se grabó este mediodía en Olivos y se está emitiendo por un canal de cable? Vamos a acompañar el cambio en las escalas. O sea que el presidente, de alguna manera, se está diferenciando de lo que acaba de decir Michetti, porque uno interpreta que tiene que ver con participar de las modificaciones del proyecto de la oposición. Obviamente que políticamente no es lo mismo tener un proyecto propio que incluir modificaciones en el de la oposición. El rédito político no va a quedar para el gobierno, sino va a quedar para el masismo y en este caso para el Frente para la Victoria. Lo que sí dijo Macri es que esa modificación en las escalas debe ser gradual. Atención con esto, porque no sea cosa que se levante un poquito el mínimo no imponible, se modifiquen las primeras escalas, las que están más pegadas a el piso que se establezca, y el resto pague. Entonces hay que ver ahí cómo se inicia la negociación. Lo concreto es que se abre la discusión y es interesante, más allá que además acá claramente la CGT se está mostrando con esta llamada unidad en la acción que se estipula, se establece para agosto la unidad formal de las 3 CGT. Así que atención, porque es un dato político en contra del gobierno.